Ayer tuvimos una reunión donde, la CICOP es un gremio que recluta a médicos, digamos, pero que trabajan en el ámbito del sector público bonaerense, digamos, ¿no? Claro. El resto de los médicos que no trabajamos en el sector público, que trabajamos en el sector privado, no estamos adheridos a CICOP porque es específicamente claro. De ese ámbito, ¿sí? Está. Pero bueno, ayer Mabel Brindo, que es sí la representante gremial, la secretaria de CICOP, sí. Nos convocó porque en el mes de febrero más o menos empezamos una movida, todos los médicos de la provincia de Buenos Aires, todos, por mejoras en los saberes jubilatorios. Básicamente, nosotros aportamos a una caja privada, que es la caja de médicos, aportamos, para que entienda la gente, 5.500 pesos de monto fijo, más un 5% que nos descuentan de lo que nosotros facturamos. Y hoy, en promedio, los jubilados están recibiendo un haber de entre 20 y 25 mil pesos y los pensionados un haber entre 12 y 18 mil pesos. Pero, ¿por qué nos ofuscamos o empezamos a hacer esta movida? Sí. Porque paralelamente nuestra caja inaugura, junto con la cadena Álvarez Argüelles de Costa Galana, un hotel 5 estrellas en la ciudad de La Plata. O sea, la caja de ustedes están en un bien mueble, en un edificio. Y entre otras cosas, tenemos un hotel 5 estrellas valorado en 60 millones de dólares, tenemos campos en Corrientes varios. Ah, no hay plata, no está en plata líquida como para decir, vos te jubilás, ¿qué te dan? No, un porcentaje del hotel, en este caso. Por ejemplo, vos te jubilás, el doctor Trigiglia se jubila y la caja de él va a ser un porcentaje en un hotel. Ojalá fuera eso. Ah, tampoco. Ojalá. Lo que pasa es que nosotros tenemos, como decimos, una caja rica con jubilaciones pobres. Tenemos un edificio en Puerto Madero completo, con cocheras, con todo, con oficinas. Y tenemos una caja superavitaria. Tenemos una caja que recibe de ingresos cerca de 4.000 millones de pesos y que tiene un superávit operativo cercano a los 1.000. El tema es que eso no se refleja en las jubilaciones de los médicos. Se refleja en inversiones a largo plazo, inversiones en bonos, inversiones en plazos fijos, en dólares, en campos, en otro tipo de cosas, pero no en haberes. Y la verdad es que, bueno, estamos cansados de que la cosa sea así, ¿no? Nuestros jubilados, yo estoy lejos de jubilarme todavía, pero bueno, me parece que la causa es justa, luchar porque tengamos una caja digna y una jubilación digna, repito. Pero esto es para todos. Fondos están para todos, claro. No es Tandil, no es un problema solamente de Tandil. No, somos 57.300 médicos en la provincia de Buenos Aires que aportamos y unos 12.000 entre jubilados y pensionados, o pensionadas, dependiendo de quién haya sido el fallecido, y esto es estrictamente de la provincia de Buenos Aires, no específicamente de Tandil. Lo que sí, en Tandil se hizo una movida, para que ustedes se den una idea, somos 440 médicos en Tandil, sí. 320 firmamos esta solicitud, que le estamos pidiendo a la caja, bueno, mayor transparencia, participar, que nuestra jubilación, por lo menos en el lapso de este año, aumente al doble. Para que se den una idea, nuestra jubilación está a 6.000, 7.000 pesos por encima de la línea de la pobreza, digamos, ¿no? Con 35 años de aporte, que sin eso no te podés jubilar, sí. Y 65 años de edad, o sea, para nosotros hay claramente un mal manejo de nuestros fondos, ¿no? ¿Y cuáles son los próximos pasos a seguir, más allá de la reunión que se hizo acá, que se está haciendo en todo el país? ¿Cuáles son los pasos a seguir de ahora en más? ¿Cómo hacer para recuperar esa caja o para lograr lo que ustedes quieren? Bueno, lo primero que nosotros ayer, yo fui convocado por la gente de CICOP, porque nosotros hoy a las 17 horas, y yo ya estoy saliendo para la ciudad de La Plata, tenemos una asamblea en la Facultad de Medicina de La Plata, donde de los 10 distritos de la caja de Tandil y de todas las ciudades, vamos a llevar representantes para que se nos convoque a la asamblea anual de la caja, a una comisión que se va a formar ahí ad hoc, para poder discutir tipo de políticas. La asamblea de la caja es el día 13 de mayo, y nosotros a esa fecha, 13 de abril, 13 de mayo, nosotros tenemos que llegar con una propuesta específica hacia la caja. Lo que queremos nosotros es que se transparente, saber cuántos empleados tiene la caja, en qué se está usando nuestro dinero, y que por lo pronto necesitamos que se aumenten las jubilaciones y pensiones, y que por un lapso de 2 a 3 años no se hagan inversiones hasta que nuestras jubilaciones recuperen el poder adquisitivo que perdieron en los últimos 18 o 20 meses. Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con Un Día Distinto. Que tenga un excelente día. Bueno, muchísimas gracias. A la vuelta de esta asamblea que va a ser, les voy a generar una cartilla con los puntos que se trataron y los resultados, ¿sí? Bien. Hoy, por ahora, es el deseo de llegar a esta asamblea y poder hacerlo, pero ya para mañana vamos a tener mejores resultados.